Bien, buenas tardes, bienvenidos a este tercer encuentro del curso y quiero rápidamente recordar para los que estuvieron o por lo menos que escucharon los audios, bueno, estoy quedando sin batería, espero que aguante hasta el final. Vimos la semana pasada o nos tratamos de asomar a lo que es el hombre en su funcionamiento racional, sin ver todavía ningún tipo de influencia de la gracia de Dios. El hombre como venimos de fábrica al mundo. Y vimos las dificultades que hay a raíz de las heridas del pecado original en nuestras facultades humanas, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, tan enfermas, tan disminuidas, le cuesta a nuestra inteligencia captar las cosas y las realidades de Dios, está muy dirigida a todo lo material, y lo mismo nuestra voluntad es débil, están tironeadas por las pasiones que generan nuestros sentidos, y además bombardeadas desde afuera por todo lo que es el mundo materialista, el mundo sin Dios que nos rodea y la acción de la tentación del diablo. Ese es el panorama. Entonces uno se pregunta, ¿pero el hombre así, está así nada más? No. Dios no creó al hombre y lo dejó a ver si algún día encuentra la gracia. Vimos también, la primera vez hablamos de que en el hombre podemos distinguir, según ya la antropología cristiana de la época de San Pablo, como que hay tres áreas que forman una única unidad, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo son todos nuestros sentidos, nuestros órganos. El alma dijimos que es donde reside la voluntad y la inteligencia, nuestras facultades racionales. Y el espíritu es donde se produce, podríamos decir, nuestra relación con Dios. Entonces, el hombre, aún sin recibir la gracia, como enseguida lo vamos a ver, ya tiene el espíritu con una huella profunda de Dios. Y es lo que se llama la conciencia o la voz de la conciencia. ¿Qué es? Vamos a ver acá algo que nos dice Juan Pablo II en una encíclica de él. Dice, en lo profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, pero a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado. Todos también venimos de fábrica, más allá del pecado original, con en nuestro espíritu esto que se llama la conciencia moral o la voz de la conciencia. Es algo que está escrito, podríamos decir, está en nuestros genes humanos cuando nacemos. Y en esa voz de la conciencia, sin pensar, sin meditar, viene simplemente como algo que está en mí, nos muestra, Dios nos muestra el bien, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Fíjense que de la enorme cantidad de culturas, religiones que hay en la humanidad y que ha habido en el pasado, hay ciertas leyes que todos, independientemente que hayan tenido o no un contacto, respetan. No matar, no robar, respetar a las mujeres del prójimo, etc. Son valores, podríamos decir. ¿De dónde salen? ¿Por qué se pusieron de acuerdo todos los seres humanos? No se pusieron de acuerdo. Dios, en la conciencia, les muestra, como dice acá, lo llaman siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Siempre está. Y todos tenemos la experiencia cuando metemos la pata en algo, por así decirlo, hay algo que nos dice, hiciste mal, sin pensarlo, sin meditar, ya habré decir, no, viene enseguida, está claro, la voz, sabemos que es la voz de la conciencia. Entonces, en el hombre natural, en su espíritu está la voz de la conciencia, pero luego aparece, podríamos decir, la verdadera acción de Dios, que es lo que se llama la gracia santificante. ¿Cuándo recibimos la gracia santificante? En el bautismo. El bautismo puede ser sacramental, que es lo habitual, que los católicos recibimos, y también está lo que se llama bautismo de deseo, que sin ser sacramental, la persona que está abierta a Dios, de alguna manera misteriosa, que solo Dios sabe, igual recibe la gracia. Por eso hay gente buena sin estar bautizada. Entonces, eso es otro tema, de cualquier manera. Cuando recibimos el bautismo, sabemos que recibimos el perdón de los pecados, todos los pecados del pecado original, más los pecados personales, y fundamentalmente incorpora el bautismo, lo que llamamos la gracia santificante. ¿Dónde la incorpora? Figuradamente, en nuestro esquema, la incorpora en nuestro espíritu. Así como en el alma tenemos dos facultades racionales que son inmateriales, no se pueden medir, en el espíritu tenemos la conciencia, que también es inmaterial, y la gracia nos incorpora nuevas facultades, que se llaman facultades sobrenaturales. ¿Por qué sobrenaturales? Porque no las tenemos cuando nacemos. Están por encima de nuestra naturaleza y son don de Dios a través de la gracia. Y ese don lo recibimos como consecuencia de la redención de Cristo. Él nos regaló la gracia. Y esta gracia, entonces, además del perdón de los pecados, hacernos hijos de Dios, de incorporarnos al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, desde lo que nosotros estamos viendo, incorpora, insisto, en nuestro espíritu dos órdenes o grupos de facultades nuevas, totalmente nuevas y sobrenaturales, porque son infundidas, regaladas como don de Dios. Estas facultades son de dos órdenes. Lo que se llama las virtudes infusas o cristianas y los dones del Espíritu Santo, los famosos siete dones. Vamos a empezar con las virtudes. Tenemos las tres virtudes, se llaman teologales. Recordemos entonces que en el esquema que estamos hablando, en nuestra área interior, que es el espíritu, tenemos la voz de la conciencia, se incorpora por la gracia las virtudes, y por otro lado, al final vamos a ver que también están los dones del Espíritu Santo. Las virtudes se dividen en dos grupos, las teologales, que son las que regulan y nos ayudan en nuestra relación con Dios, y las cardinales son aquellas que regulan nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, con todo el mundo que nos rodea. Ahora, ya viendo cada virtud, lo vamos a entender con más claridad. Pero ¿qué es lo importante? Como dice acá, expanden la capacidad de razonamiento y fortalecen la voluntad. Vienen a corregir las dificultades y las heridas del pecado original. Van a darnos una agudeza y una capacidad a nuestra razón que no existe a nivel natural, y vamos a tener una fortaleza en nuestra voluntad que también no existe en el orden natural. Y vamos a ir, ¿para qué? Para ir venciendo todas esas dificultades que veíamos la semana pasada. No hay que confundir que también está lo que se llama virtudes naturales. ¿Qué es una virtud natural? Es a cualquier persona racional que a través de la educación va adquiriendo ciertas virtudes que ayudan a ser una persona, diríamos, civilizada. El orden, el aseo, el moderar sus apetitos, sobre todo el apetito por la comida, por la bebida o por el apetito sexual, y tenerlo dentro de ciertos límites, que es lo que nosotros conocemos como hombre educado o hombre civilizado. Esas virtudes naturales se van desarrollando a lo largo del crecimiento de todos nosotros con la educación, con la repetición. Aprendemos a comer bien, aprendemos a ser aseados, a ser ordenados, a respetar las cosas de los demás. Eso sería lo que ya se llaman virtudes naturales, que no agregan nada nuevo, ya están en nosotros y es algo que se va desarrollando a medida que lo conocemos y lo practicamos. En cambio, las virtudes infusas o cristianas vienen dadas por Dios. Y todas estas virtudes, esto es lo más importante, tienen un único objetivo, una única finalidad, que se cumpla en nosotros el propósito de Dios al crearnos a cada uno. Esto lo voy repitiendo todas las veces, porque es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué nos creó Dios a todos los seres humanos? Y en particular nosotros, que es lo que más nos interesa. Los demás, bueno, sí, qué sé yo. Pero nosotros sí. Entonces, hay un único fin por el cual Dios nos creó. Y es que algún día lleguemos a vivir eternamente en su presencia, como sus hijos adoptivos. Para eso fuimos creados. Tenemos un periodo de mayor tiempo, menor tiempo, según la voluntad de Dios en este mundo. ¿Para qué? Para que con nuestra libertad, porque nos creó libres, podamos elegir o no ese camino. Podemos rechazarlo, de hecho hay mucha gente que lo rechaza. Entonces van a vivir eternamente alejados de Dios. Es la condenación. Vivir en presencia de Dios es lo que llamamos la salvación. Pero somos libres para elegir, porque si no, el bautismo nos bautiza, tenemos la gracia, somos santos y ya somos santos toda la vida. Pero seríamos como una especie de marioneta. ¿Y nuestra libertad dónde está? Entonces siempre tenemos que elegir. Por eso está el diablo que nos busca tironea para hacernos elegir del otro lado, ¿no? Las dos vocecitas que había alguna vez en un dibujito, el angelito y el diablito hablando por cada oreja. ¿Se acuerdan? Alguien lo vio. Bien. Entonces, ese es el sentido de las virtudes. Sacarnos de nuestras tendencias y apetencias naturales hacia todo lo material y enfocarnos a las cosas de Dios, a Dios mismo y a todas las la vivencia, el aprovechamiento, diríamos, de las cosas del mundo que nos lleven y no nos impidan avanzar hacia ese destino final de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo Dios, a partir de la herida que tenemos en nuestras facultades por el pecado original, pero como quiere empecinadamente que lleguemos a su presencia eternamente y vivamos ahí felices como hijos adoptivos, nos da la gracia para qué? Para ayudarnos a encauzar, a sanar, a elevar, como se dice, nuestras facultades humanas hacia Él y buscarlo realmente a Él. Bien. Entonces, vamos a ver, estas virtudes actúan algunas sobre la inteligencia y otras sobre nuestra voluntad. Sobre la inteligencia actúan dos, la fe, que es una de las virtudes teologales que nos llevan a Dios, y la prudencia. Vamos a ver rápidamente de qué se trata, y sobre todo la fe, que vamos a detenernos más, porque es como el centro, y se habla siempre de la fe. Aumenta mi fe, Señor, dame más fe, que tengo poca, que tengo mucha. Pero a veces se nos escapa un poco qué es la fe, realmente el concepto de fe. Y es sumamente sencillo, que cuando uno lo tiene claro, ayuda muchísimo a crecer. La fe es una virtud teologal, que permite que Dios actúe sobre nuestra inteligencia, dándole, la mejor forma de expresarlo es como una luz sobrenatural, como una expansión en la capacidad nuestra de razonar y pensar, y que entonces podemos empezar a captar cada vez con más claridad todo lo que es la revelación de Dios, todo lo que son las verdades de Dios, todo lo que es el sentido de nuestra vida, que a nivel natural no se llega. No da la mente humana para eso. Entonces la luz, la fe es una luz, algo como que de pronto ilumina nuestra inteligencia. Y empezamos a ver y captar las cosas que antes no veíamos. Quizás la mayoría tuvimos en algún momento un crecimiento de la fe, de una fe muy pequeña o medio abandonada. Y nos fuimos dando cuenta de eso. ¿Cómo esto no lo entendía? ¿Cómo esto no lo vi antes? Ah, esto era así. Es una experiencia. Recordemos que vimos la semana pasada que el pecado se produce por un error fundamental de nuestra inteligencia, que considera algo bueno cuando realmente no es bueno. Porque con todas sus deficiencias, el tironeo que tiene las pasiones, el bombardeo de la tentación del mundo, se hace la idea de que algo que va a ser, damos el ejemplo de un ladrón, no está tan mal o no está mal, a pesar de que la voz de la conciencia le va a recordar que está mal, pero la deja de lado, la tapa, ¿eh? Entonces, ese es el error fundamental. La fe viene a corregir eso. De pronto, nuestra inteligencia empieza a ver y a entender y a captar las cosas, las verdades de Dios, y a darse cuenta mucho más qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay algunos autores, a mí me gustó siempre muchísimo esta comparación, y me dio a mí, hace muchos años, cuando la leí por algún lado, me permitió realmente tener claro qué es la fe, ¿eh? Hay muchos autores que comparan a la fe con un telescopio. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? No, es así. Imaginémonos, por ejemplo, nosotros una linda noche, estrellada, limpia, y miramos la luna. Nos podemos mirar la luna. ¿Qué vamos a ver? Así como estamos, levantamos la vista, miramos la luna. ¿Qué vemos? Bueno, vamos a ver, si admitamos que hay luna llena, ¿no? Un disco blanco con algunas manchas oscuras. Con nuestra imaginación podemos pensar que esas manchas forman alguna figura, una cara, etc. Y mucho más no vamos a ver con nuestra vista. Ahora, ¿qué pasa si agarramos un telescopio y miramos la luna? Vamos a ver cosas que ni imaginábamos, ¿eh? Vamos a ver cráteres, montañas, valles, toda una topografía que es absolutamente imposible que a simple vista podamos verla. ¿Y con qué estamos mirando? Estamos mirando con nuestros mismos ojos de antes, pero ahora tenemos algo que nos permite meternos mucho más profundamente, nos da mucha más claridad, nos acerca mucho más lo que estamos viendo. Y la fe funciona así. Lo que nuestra inteligencia humana no puede pensar, no puede creer, no puede entender, la fe de pronto a esa misma inteligencia le da una capacidad muchísimo más grande, ilimitada, ilimitada. Porque la misma podemos llegar a tener el mismo poder de inteligencia de Dios. Es la misma inteligencia que compartimos. Recordemos que en Génesis nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, pero estamos hechos a su semejanza. Bien, entonces, ¿se entiende un poco más el sentido de la fe? ¿Qué es la fe? Ya vamos a ver la segunda parte de este curso, nos vamos a dedicar exclusivamente a ver las virtudes teologales. No solo lo que son, que es fácil, pero fundamentalmente cómo las vivimos y cómo hacemos para que crezcan, ¿eh? Así que de la fe vamos a hablar largo rato. Bien, entonces esa es la fe. Se dan cuenta la transformación profunda que produce nuestra mente. Es una capacidad nueva, sobrenatural que nos da. Rápidamente, viendo las otras, la prudencia, prudencia cristiana, yo sabía que me acabó la batería. La estuve cargando toda la mañana, pero se ve que no estaba bien cargada. Bueno, no importa, nos arreglamos igual. Entonces, la prudencia, ¿qué es la prudencia? Hay una prudencia humana. ¿Qué es la prudencia humana? Como una virtud natural. Bueno, cada vez que alguien quiere lograr algún propósito, algún objetivo, para un negocio, para algún plan familiar, cualquier actividad, ¿qué se hace? Y bueno, se estudia, se piensa, se evalúa, se ven los pros y los contras, qué cosas me pueden ayudar, si realmente lo puedo hacer, no lo puedo hacer, se ven todos los aspectos y finalmente se toma una decisión, Esa es la prudencia normal, habitual que tenemos humanamente y que vamos desarrollando con la experiencia, con los golpes y todas esas cosas. Pero la prudencia infusa o prudencia sobrenatural también actúa sobre nuestra inteligencia, pero directamente nos permite entender, captar y ver qué tenemos que hacer para obtener, dirigirnos hacia ese fin último que es nuestra salvación eterna. Fíjense las cosas que nos ayuda esta prudencia infusa. Permite conocer las causas que pueden llevar al pecado o las ocasiones en que se puede caer en el pecado y permite evitarlas. Algo muy importante, nos permite encontrar el equilibrio en todo cristiano, en todo católico, laico sobre todo, no que no estamos consagrados, siempre estamos con el problema de encontrar el equilibrio entre nuestros deberes naturales de Estado, nuestro trabajo y el tiempo y las que podemos dedicar y las actividades que podemos desarrollar desde la vida espiritual. Entonces, la prudencia nos permite, como virtud, equilibrarnos, ni irme todo para un lado ni irme para todo el otro. Me ayuda a verlo, que de otra manera a lo mejor obedezco solo a impulsos que me llevan, no, voy a esto, voy a aquello, son entusiasmos por ahí pasajeros. ¿Se entiende cómo funciona la prudencia? Bien. Y es una virtud fundamental para guiar todas las tareas del apostolado, para mostrar a cualquiera que encara una tarea de apostolado, cuál es la mejor forma de hacerlo, los mejores medios, cómo llevarla adelante. Es algo que la luz de la gracia a través de esta virtud ilumina y nos da, nos abre el camino. Después tenemos las otras virtudes que actúan sobre la voluntad, estas dos sobre la inteligencia. Vamos a ver que tenemos dos teologales, la esperanza y la caridad, y las otras tres llamadas cardinales, que son la justicia, la templanza y la fortaleza. Rápidamente vamos a ver de qué se trata. Insisto, todas estas las vamos a ver en la segunda parte del curso. ¿Qué es la esperanza? Es la virtud que nos sostiene, diría, en medio de las dificultades y esfuerzos que implica nuestro camino de salvación. Si alguien cree que es fácil avanzar en la vida espiritual, avanzar, luchar contra el pecado, contra el mundo, con todas las inclinaciones de nuestro cuerpo, lo felicito. Hay que felicitarlo, si se le hizo fácil. En general se nos hace difícil a todos. Pero la esperanza nos... ¿Qué nos da? Nos da algo fundamental. Nos hace tener la certeza de que con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia, vamos a avanzar en nuestra vida espiritual y un día estaremos salvados estando en el cielo con Dios. Entonces, dándonos esa certeza, nos permite enfrentar, avanzar, no caernos. La esperanza, en general, la esperanza humana también existe cuando creemos que podemos alcanzar algo. Cuando uno se desespera, pierde la esperanza, es cuando baja los brazos. En cualquier cosa de la vida, en el caso de la vida espiritual, de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de la santidad, de la búsqueda de la transformación interior, la esperanza nos mantiene, nos empuja, mantiene vivo ese deseo, ese fuego. Después tenemos la caridad, quizá la más conocida de todas las virtudes, que actúa sobre nuestros sentimientos más profundos, que es el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, como dice San Pablo en Romanos. Siempre repite, por ejemplo, el Padre Cristian en las misas, es su frase favorita. El amor de Dios viene a nosotros a través de esta virtud, entra en nuestra voluntad. Recordemos que nuestra voluntad es la sede de lo que llamamos nuestros sentimientos más profundos. Y nos impregna, nos llena, nos hace sentir, nos hace vivir ese amor de Dios. Nos sentimos amados, en la manera que sea, hay muchísima manera. Porque tuve una situación, tuve otra, salí adelante, no importa. Pero tenemos, vivimos ese amor de Dios. Y ese amor de Dios tiene muchísimas implicancias en nuestra vida. Por ejemplo, de hecho nos transforma. ¿Por qué? Porque cuando vivimos el amor de Dios profundamente, empezamos a dejar de lado todas nuestras cosas, nuestro egoísmo, y se va haciendo el centro de nuestro sentimiento el amor de Dios. Y ya no estamos tan apegados a las cosas del mundo, a las cosas materiales, a determinadas personas o afectos. Entonces, nos saca del centro, diríamos, de nuestra vida, que es siempre el tema fundamental de nuestro cambio, salir de nuestro yo, de ser el que gobierna todo y dejar a Dios que ocupe ese lugar. Ese es, en definitiva, todo lo que es la vida cristiana, la vida espiritual. Y de hecho, ese amor que recibimos se manifiesta hacia otras personas. en primer lugar hacia lo que llamamos el prójimo. Podemos recibirlo y luego darlo, manifestarlo de alguna manera a los que nos rodean. Y también lo podemos manifestar y dar a nuestro prójimo más cercano, que somos nosotros mismos. Por eso siempre se dice la palabra de Jesús: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son los tres amores que tenemos que tener. Pero todos vienen y se derivan del amor que recibimos de Dios. Después nosotros podemos darlo a nosotros mismos y darlo a los demás. Quedan, entonces, estas serían las virtudes teologales. La virtud de la justicia, que ya es una de las cardinales, impulsa nuestra voluntad a dar a cada uno lo que le corresponde. O sea, respetar el derecho de los demás en lo que sea. Esa es la virtud, por eso es la justicia. Respeto hacia los demás. Y pone en orden, diríamos, muchas inclinaciones que afectan tanto nuestro orden individual como el orden social. Por ejemplo, perfecciona, hay muchas, todas estas virtudes cardinales, que son cuatro, tienen un montón, son como las principales, tienen un montón de virtudes derivadas que vienen de ellas. La virtud de la justicia, que en general es dar a cada uno lo que le corresponde, respetar lo que no es propio, tiene muchas derivadas. Por ejemplo, una importante es la virtud de la religión, que nos impulsa, nos lleva a dar el culto que debemos a Dios, en nuestra relación con Dios. Y de ahí surge, de esta religión surgen una serie de, me pierdo que no tengo el PowerPoint, por ejemplo, la oración, orar y cantar a Dios, el sacrificio, ofrecer nuestro sacrificio de todos los días a Jesús, uniéndonos a su propio sacrificio, las ofrendas que damos, etc. O sea que permite ir esta virtud más allá de la observancia de las leyes humanas. El cristiano impulsado por la gracia va más allá de lo que es lo mínimo humano para cumplir una ley. A mí nadie me obliga a ayudar a una persona que no tiene de alguna manera, acompañarla, darle una ayuda económica, darle de comer. No estoy transgrediendo ninguna ley, si paso de largo y hay uno que me pide de comer. Pero el cristiano, a través de esta virtud, va mucho más allá. Empieza a mirar las necesidades de los demás, más allá de lo que es estrictamente justo y necesario por las leyes del mundo. Y esta virtud también es muy importante porque tiene otras derivadas, dos que son muy, hacen mucho a la vida cristiana, que son la gratitud. Por un lado, que es reconocer y recompensar de alguna manera a todo el que nos ha hecho un bien. Qué lindo y qué bueno que es tener gratitud en la vida. Y no se encuentra tan fácilmente. Agradecer por cosas grandes o pequeñas viene de esta virtud. Y la veracidad, es decir, decir la verdad. No inventar, no decir, huir de la mentira, de la hipocresía, de la jactancia, de todas esas cosas que son, su raíz tiene en la mentira. Nos ayuda a dejar de lado eso. Fíjense cómo de a poco vamos viendo cómo las virtudes transforman completamente nuestras actitudes humanas normales. Por último nos queda la virtud de la fortaleza. Y la virtud de la fortaleza básicamente es que nos ayuda a encarar y a llevar adelante todas las cosas difíciles, complicadas, que existen en el camino espiritual. No es una fortaleza para aguantar las cosas del mundo, si bien es cierto que existe. La fortaleza para no dejarse ganar o seducir por el mundo, por el demonio, por las cosas que nos atraen, sino seguir avanzando en el camino que Dios me está mostrando, a pesar de todas las dificultades, de los cansancios y de los problemas que encontramos. Y de esta virtud de la fortaleza surgen otras virtudes muy, pero muy importantes. Está, por ejemplo, la magnanimidad, que es la grandeza en hacer grandes obras para Dios, que han tenido muchos santos, todos los grandes santos, fundadores de órdenes, fundadores con carismas especiales, tenían esa virtud. Magnánimo no significa tener tener dinero, ¿no? Significa que Dios me muestra una gran obra y confiar en la providencia y lanzarse. Y siempre la providencia ayuda a cumplirlas, esas obras, ¿eh? Esa es una. Hay otras virtudes derivadas de la fortaleza que nos ayudan a soportar lo que es difícil para nosotros, ¿eh? Por ejemplo, todas las dificultades y el sufrimiento. Por ejemplo, la paciencia, que nos permite soportar todos los padecimientos que podamos tener, físicos, morales, y que no nos hace desviar, a pesar de esos sufrimientos, de nuestro camino hacia Dios. La perseverancia, virtud fundamental en la vida espiritual, ¿eh? Nos permite seguir avanzando, dedicarnos al bien, no caer en el mal, a pesar del desaliento, del cansancio y de los fracasos. Y queda, por último, la virtud de la templanza, que es una de las más conocidas, que nos ayuda a, sobre todo, moderar todo el tironeo que tenemos de las pasiones que generan nuestros sentidos, unidas a los que serían las dos principales funciones de nuestra vida natural, que son el comer, el beber y la reproducción de la especie. Entonces, nos ayuda a ordenar, a moderar ese funcionamiento, a no caer en excesos. Esos excesos en general tienen un solo sentido, que es buscar el placer de la comida y de la bebida, el placer sexual, solo por sí mismo, sin otra cosa, como algo absolutamente material. Esta virtud nos ayuda, la templanza, a superar eso. Y tiene dos virtudes derivadas muy interesantes, que son la mansedumbre, que permite que dominar algo que es una de las cosas más difíciles y más comunes en nosotros, que es la ira. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada la ira como una pasión? Que, no sé, yo soy tano y la conozco, por ahí otros también, seguro, Entonces la mansedumbre no es que, ay, soy manso, me banco todo, vengan a pegar. Eso no es ser manso, eso es ser tonto. Fíjense que Jesús pone solamente dos virtudes. Él se pone como ejemplo de dos virtudes en el Sermón de la Montaña. Dice, sean mansos y humildes como soy yo. Mateo 6 y pico, o 7. ¿Y Jesús qué? ¿Se bancaba todo? No, manso porque nunca reaccionó de una forma a dejarse llevar por la ira, ni siquiera cuando agarró con las cuerdas, hizo un látigo y echó a los cambistas y a los que vendían animales en el templo. No es que fue una ira, esa fue un momento, fue algo pensado, algo que realmente con eso era un signo más de todas las cosas que Jesús hacía como signos. Entonces, permite la mansedumbre, que viene la templanza, vencer todos esos movimientos e impulsos de la ira, que son una de las peores cosas, las que generan más problemas en este mundo, las injusticias, la violencia, las guerras, todo por la ira, que no se modera. Y por último, la humildad, que también Jesús se pone como ejemplo. Y otra vez, de la humildad vamos a hablar mucho también. No es ser humilde, yo no soy nada, no me digan nada, yo no valgo nada. No. Dios no crea porquerías, crea seres humanos con muchas virtudes. Entonces, ¿qué dice eso? No tiene idea. La humildad es una sola cosa, es reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer, todos los dones, las capacidades que tenemos, no son nuestras, son regalos de Dios. Reconocer que tenemos tal o cual virtud, tal o cual don, tal o cual carisma, pero que no es nuestro, viene de Dios. Entonces, esa es la humildad. Bien, entonces, así rápidamente, muy abuelo de pájaro, vamos a después a detenernos de a una en estas virtudes. Lo importante es que en este momento tengamos como la luz, a través de la virtud de la fe, en nuestra inteligencia, de ver cómo transforma, cómo cambia todas nuestras inclinaciones naturales, todo aquello que por nuestra inteligencia y nuestra voluntad heridas, sometida a las pasiones, a la acción del mundo, a la acción del demonio, etc., cómo las virtudes van encauzando, ordenando, cambiando esas formas de obrar, de actuar. Se va pescando esto así como cosa global, ¿no? Y para terminar, entonces, vamos a ver el otro tema. Dijimos al principio que nuestro espíritu, la gracia santificante, introduce dos órdenes o dos grupos de facultades nuevas, sobrenaturales, porque no las tenemos naturalmente, sino vienen por la gracia. Una son las virtudes cristianas, que lo acabamos de ver, y la otra, que vamos a hablar muy poquito, porque es un tema para, será para algún otro curso, son los siete dones del Espíritu Santo. Los siete dones del Espíritu Santo, en general, se decía hace unos años, ahora después el mundo fue cambiando, que el gran desconocido en la iglesia era el Espíritu Santo. Ahora es como que ya lo vamos conociendo mucho más. Pero en cambio los siete dones del Espíritu Santo siguen siendo los grandes desconocidos. Hablamos una vez por año, que es Pentecostés. Espíritu Santo, envía tus siete sagrados dones, etcétera, oramos, pedimos. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Para qué sirven? Es todo un curso para eso, pero rápidamente vamos a tratar de entender el sentido de esto. Ahora ya no miro más nada porque no tengo las placas, así que vamos para adelante. Fíjense que nosotros humanamente todos tenemos dos maneras de obrar en nuestra vida humana. Una es el proceso que vimos antes, pensar, evaluar, antes de decidir algo, formarnos ideas, conceptos, y después la voluntad nos impulsa a actuar. Pero tenemos todo un proceso de razonamiento, una forma, diríamos, normal. Pero hay otra forma en que todos los seres humanos también obramos, y es lo que podemos llamar cuando nos mueve una intuición, una corazonada, un impulso, que es algo que no pensamos, que no meditamos y que sentimos, y en esta situación podría ser esto, pero no lo pensé. ¿Tenemos claro la diferencia? Acá la mayoría son mujeres, dicen que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Es probable, y eso un día vamos a hablar, por eso las mujeres son, se abren muchísimo más fácilmente a la obra del Espíritu Santo. Se lo digo para que se pongan contentas, pero es una realidad. Y por eso hay tantas santas místicas, mucho más que hombres. Bueno, pero el hecho es que tenemos esas dos formas de obrar, normalmente. Razono, pienso, o siento un impulso, una intuición, algo que no sé cómo vino y me largo, o no, pero lo siento. Eso entonces es el obrar natural. En el obrar de la gracia también tenemos esas dos formas de obrar. La natural y normal la acabamos de ver. Es evaluar, pensar, ver las cosas, definir. Pero con las virtudes todo eso se aclara, se esclarece, se potencia por la acción de Dios a todo lo que es natural nuestro. Eso lo acabamos de ver. Quedó claro, ¿no? Como potencia y transforma tanto lo que hace nuestra inteligencia como nuestra voluntad. Esa es la forma, primera forma, que se llama obrar por la gracia en modo humano. Como cualquier ser humano, no haga cambia, pero todo cambia en función de que tenemos cosas internas dadas por la gracia que nos hacen obrar de otra manera. Pero la segunda manera de obrar es a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Otro ejemplo que a mí me gustó. Son como antenas parabólicas, como que tenemos unas antenitas acá que van orientadas y que hacen, reciben directamente las mociones del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa entonces? El Espíritu Santo nos da mociones, nos da intuiciones, nos da instintos que se llaman divinos, y nos impulsa a obrar directamente sin que nosotros pensemos ni razonemos. Como si siempre obráramos intuitivamente, pero esa intuición me la da el Espíritu Santo. Y los siete dones, que los conocemos de nombre, los vamos a recordar: inteligencia, ciencia, sabiduría, fortaleza, temor de Dios, hay dos que siempre se me escapan, pero bueno, por ahí andan, piedad, y hay uno más. Actúan, pero no actúan ellos mismos, actúan sobre, haciéndonos obrar de acuerdo a alguna o más virtud, según el caso, en forma directa sin pensar ni razonar. Y ahí entonces nos encontramos con lo que llamamos santo con mayúscula. ¿Cómo obra el santo? No en forma normal, porque nadie obra, tiene sus luchas, sus caídas. Pero más habitualmente, ¿cómo obra el santo? Tengo que hacer algo, una obra, tengo que hablar con una persona, etc. Me pongo en oración, ven Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le muestra, le da con claridad lo que tiene que hacer. No lo tiene que pensar él. Un ejemplo simple para tener claro que lo que nos pasa con la lectura de la Biblia. A lo mejor se entiende más con un ejemplo. Nosotros podemos leer la Biblia, digamos, de tres maneras. Yo lo tengo claro porque yo usé las tres maneras. Una es fuera de todo conocimiento religioso. Lo agarro como un libro cualquiera. Lo leo, bueno, leo cosas antiguas, en general no se entiende nada. Es decir, no es un libro histórico, es difícil. Es algo que está escrito por ahí. Podremos analizarlo desde el punto de vista literal, etc. Pero no me dice gran cosa. Cuando lo leo, la Biblia, ya con la gracia, a través de la virtud de la fe que ilumina mi mente, empiezo a entender, empiezo a captar lo que me dice. Lo que dice y lo que me dice a mí. Creo que todos tenemos esa experiencia. Leemos, estudiamos y va como entrando y vamos captando, escuchamos una homilía, se van formando ideas concretas, sobre todo nuestra fe, nuestro dogma de fe. Pero hay una tercera forma, que es a través del don de inteligencia que actúa sobre la fe y que es una experiencia que quizás muchos han tenido. De pronto leo un versículo o escucho proclamar en una homilía, por ejemplo, la palabra, y de pronto ¡chum!, viene como un flash a mi mente y capto y entiendo algo que nunca había visto, a pesar de haberlo leído, escuchado muchas veces. No lo pensé, me vino de golpe. ¿Alguien tuvo esa experiencia alguna vez o parecida? Seguramente. No es algo tan raro. Es cuando de pronto decís, ¡ay, esto era así! ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo entendí antes? Ahí está actuando directamente el Espíritu Santo, mostrándome el sentido claro y profundo de ese versículo, de esa palabra, para mi vida o para entenderlo más. Entonces, ese es un ejemplo, no es el tema de hoy, nos va a llevar mucho tiempo, si Dios quiere, en otro curso, pero tener claro que tenemos como dos motores que nos impulsa la gracia en nuestra vida. Las virtudes siempre nos impulsan, pero podemos impulsarla a través de nuestra acción normal, de razonar, de ver ideas, de generar cosas y impulsar nuestra voluntad con una inteligencia fortalecida, con mucha luz y una voluntad con fuerza para enfrentar todo. Pero la otra es que ya dejando de lado nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, abierto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos pone directamente, nos muestra lo que tenemos que hacer. Por eso la acción de los dones se llama contemplación, que no tiene nada que ver con la contemplación que se conoce de leer la palabra y meditarla. ¿Por qué? Porque se contempla, no se piensa, se contempla. Ese es el sentido y por eso se habla de contemplación. Bien, esto sería el panorama que nos da la acción de la gracia en nosotros. No podemos penetrar. Muchas cosas las conocemos, otras se nos vienen como toda una avalancha encima, pero pensemos que todo esto es aquello que nosotros estamos destinados. Si fuimos bautizados y tenemos la semilla de la gracia en nosotros y fue creciendo, puede ir creciendo mucho más. Y todo esto se va a manifestar con absoluta claridad, normalidad, no es para pocos elegidos, es para todos, absolutamente para todo católico. No hay limitaciones, no hay elegidos santos que reciben el Espíritu Santo. Por eso cada vez que clamamos y pedimos en oración, ven Espíritu Santo, estamos pidiendo eso, que venga a nosotros, que nos movilice y que nos dé las luces a nuestra inteligencia y los sentimientos a nuestro corazón que Él quiere que tengamos en ese momento. Y pasa, y va a suceder, y sucederá y seguirá sucediendo en nuestra vida. El avanzar en la vida cristiana implica que de a poco cada vez estamos más abiertos al Espíritu Santo. ¿Y qué es estar más abierto al Espíritu Santo? Es que esos siete famosos dones obran y nos impulsan y nos van llevando simplemente escuchando la voz del Espíritu. Parece algo muy pero no. Y cualquiera de nosotros, sabiendo un poco esto y viendo distintas circunstancias en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta como ya, en forma al menos esporádica, actúan los dones del Espíritu Santo. Un último ejemplo, se hace largo esto, pero me enganché. Para que tengamos una idea, quizás le haya pasado a más de uno de ustedes que hay una dificultad que alguien me plantea, puede ser un pariente, un hijo, una hija, un esposo. Hay una situación difícil, algún problema serio que está pasando. Empezamos a hablarle y de pronto le empezamos a decir cosas, le empezamos a dar consejos, le empezamos a mostrar cuáles son realmente las dificultades y los problemas que tiene, y nunca lo pensamos eso, me salió en el momento. ¿Alguien tuvo esa experiencia? Yo creo que sí. No es que nos ponemos ahí y viene todo un discurso, pero uno se da cuenta cuando actúa el don del Espíritu Santo que no es algo que pensamos. Si es algo que dijimos, salió. Y me vino. Y no, yo no lo pensé. ¿Por qué salió? Porque el Espíritu Santo te puso las palabras. Ay, pero esto nunca lo pensé en mi vida. ¿Por qué ahora lo tengo claro? Porque el Espíritu Santo te puso la idea, el concepto, te mostró tal o cual situación. Así funciona el Espíritu Santo y así funcionamos nosotros. Así que vamos hoy a pedir en nuestra oración, sobre todo, que el Señor siga derramando su gracia en cada uno de nosotros, que el poder del Espíritu Santo se manifieste, que podamos seguir creciendo en cada una de estas áreas, en estas virtudes que tanto son importantes en nuestra vida y que naturalmente a través de la gracia vamos practicando. Es la única idea de este curso, es avanzar más en la práctica, cómo llevarlas adelante. Así que vamos a clamar al Señor para que esta tarde nos dé esa ayuda, ese impulso.